Se fue Madrid. ¡Visca el Barça, coño! ¿Ah, sí? Vamos a ponerlo ya la camiseta, somos profesionales. Sí. Tanta juerga y tanta leche. Conmigo no pasaría estas cosas. No. A estos se le erizaron los pelos de los huevos, pero conmigo... Sí. Se le iba a analizar los pelos de los huevos por otro motivo. Bueno, Alonso ayer en el larguero tiene como protagonista un albañil que dice poder y querer bater el rico de la hora en pista de ciclismo. Albañil, David conoce a un tipo que es albañil, que tiene 27 años, que vive en un pueblecito de Huesca y ha dejado la paleta y ha dicho, es que yo creo que puedo batir el récord de la hora. Y está en ello. Hoy te puede explicar cómo un albañil, que solo lleva 3 años sobre la bici y casi espérate paseando... primero porque Linares no se lo creía. Linares. Hombre, yo creo que lo tiene facilito, ¿no? Podemos poner a Manolete de Liebre y nos bate todos los récords. O sea que al no ser profesional puede... Sí, puede poner Liebre, Manolete y luego Alcalá con el crono. Al revés, mejor Alcalá de Liebre, ¿no? Más larguero, Bustillo comentando los minutos que Mendieta jugó con la Lazio en el último partido, pero al loro, atención a la suma o a la resta, como queráis. Ya está. En la Liga Italiana el Chievo Verona ha ganado 3-1 al Lazio. Lazio está ahora mismo... Mendieta. Ha jugado, pero ha entrado en el minuto 73. Ha jugado los 27 últimos minutos del partido. Ha jugado los 27 últimos minutos del partido. En Italia ahora los partidos son de 100. Dos tiempos de 50. Yo creo que la suma correcta. 79 más 27, 90 minutos de un partido de fútbol reglamentario, ¿qué? En definitiva, pues... No, pero si el imperio del monopolio dice que los partidos tienen que durar 10 minutos, pues durarán 10 minutos, ya está. No hay ningún problema. 10 minutos más de... A lo mejor es que acabó el minuto 90 y Gaisca se quedó jugando solo. Sí. De vamos a contar 10 más. Se está hablando mucho del portero del Atlético de Madrid, si se va al Derby County, si no se va. Madre. Recordemos lo que Peperra decía hace unos días. Antes de que volviera Toni. La cara de disgusto que tiene Antoñito Ruiz es porque se ha ido Toni. No, porque va a montar un conjunto en Inglaterra, porque allí hay buenas baterías, ¿no? Ha sido planteárselo. Derby County, hoy ha estado en Inglaterra, Toni Jiménez. Y hay buenos cantautores también en la liga inglesa, los porteros, ¿verdad? Y le deseamos lo mejor, tanta paz lleve como descanso nos deja. Pero un momento, lo de Toni está bien atado. A ver si cuando llegue y le vean un entrenamiento, dicen, llévese usted esto otra vez para allá. Bueno, porque no ha con jugado que han devuelto mucho a Cariú y no van a devolver a Toni. Venga, hombre, por Dios, ya te lo digo yo. Porque no ha jugado hace mucho. Acuérdate, en el Villa de Madrid le tienes. Ahí está la primicia que dábamos que las ganas, ¿eh? Y por problemas económicos, por problemas de ajuste, de que no se ponen de acuerdo, Toni se ha vuelto. Una vez más, querido compañero, me adelanto. Ayer José Ra lo comentaba. A tanto necio, me adelanto. Y Toni, el que Toni ha estado cantando en el Derby County y... No lo han dejado cantar todavía, ya no, está en Madrid. Por lo visto le han dicho cantar bien, pero la operación Triunfo te lo deja cantar gente. Y ha dicho, te vas otra vez para allá. Por cierto, que estoy trabajando ya en lo que va a ser esa operación Triunfo de futbolistas. ¿Ah, sí? Que, ¿quién lo hace? ¿Telecinco o Antena 3 eso? Sé que lo hace Globomedia, ¿no? ¿Globomedia? ¿Lo hace la productora de Emilio Aragón? Nosotros. Lo hacemos nosotros. Eso. ¿Lo hace Antena 3? Nosotros. Onda Cero Música. Y estoy trabajando ya. He encontrado a la persona que va a hacer de Nina. Sí, ¿quién es? Que va a ser Jorge de Alessandro. Buenas noches, José Antonio. El profesor. Voy a ser el Nino. El Nino. Va a ser el Nino. Lo curioso es que la gente se va a aburrir cuando me vea, porque voy a empezar con mi circunsoquio y mi discurso, sí. Y a los 30, 35 minutos la gente va a cambiar de canal. Por lo tanto, vamos a tener que aguantar lo que nos eche. Y por otra parte, tengo ya el dietista. Dietista, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí bueno. Yo voy a controlar el peso de todo. Tú te vas a encargar de los chavales. Exactamente. ¿No? Los voy a poner todo a Rojimen. ¿Qué van a comer? Pues nada, porque me lo voy a comer yo todo. Otro corte. García ayer preguntando a Javi Ureta pronóstico para el partido de hoy. Y juega a Rapel. Porque el día de la Copa te salió muy mal. El día de la Copa te salió muy mal. Pero, ¿qué va a pasar mañana en el Bernabéu? Si marca el Atleti, yo creo que pasa. Si no marca, pasa el Madrid. Ah, pues muy bien. Muy bien pronóstico. ¿Qué te ha parecido? Bueno, muy bien, inteligencia. Pues sí. Ahora yo tengo una sugerencia, José Antonio. Me encanta. Sí. Ya que la Felanés es el Real Madrid contra el Deportivo de La Coruña. ¿Qué pasará si ganas? Cuando pues el Atleti de la Copa... Sí. No, exacto. Yo quiero hablar con su majestad y decir, oye, como el que no quiere la cosa. Majestad, Majestad, ¿me da usted permiso? Te está escuchando, Javo. ¿Ah, sí? Javo. Majestad. Hola. En estos momentos... Majestad, ¿le puedo pedir un algo? Te escuchamos, la reina, y yo, sí. Respetando el estatuto y la constitución. Yo entiendo que usted es la máxima instancia en este país, pero por favor, si ganamos, ¿me puede dar la copa, Pipe? Querido Javo. Sí. La reina y yo estamos estremecidos por este momento de ternura. La abuela, sí. Sí, la abuela de Pipe. Bueno, último corte, García, que al loro, que si sacamos las cosas regulares, sí, las buenas y muy buenas también. Al loro, ¿cómo nombra algún jugador del Real Madrid? Efectivamente. Son bajas Fernando Hierro y Sabio lesionados, y por decisión técnica, Iván Campo, Albert Celades y McManaman. McManaman. Muy bien, un aplauso a García. Muy bien. Por fin lo he logrado decir correctamente. Stigma. ¿Dónde vamos a celebrarlo? ¿Dónde vamos a comer? Bueno, hoy ha venido un amigo a verme. Castaño, buenas noches. Buenas noches, querido José Antonio. Y le he dicho a Castaño, hazte con esto. Por cierto, oyente. Permite antes de Castaño. Titular, Diario Mar. Bueno, entrevista a Luis del Olmo. Sí. Con Florentino, el Madrid está en buenas manos. Qué pena. Que en mi propia casa. Querido José Antonio, buenas noches. Hola Luis, por alusiones. No, por alusiones, es que tú, pedazo de bandido, no me has felicitado, yo llegué a mi cumpleaños. Me cago en la... 113. Sí, tengo 113 castañas. Luis, cumpleaños feliz, por Dios. He cumplido, me he comido un botillo y he estado aquí jugando al golf con Tosac. Y fantástico. Pero he echado de menos. De verdad que cumplas muchísimos más, hombre. Porque me llamas todos los años y tendrías... Sí, es verdad, me se ha olvidado. Por cierto, a ver si me dejas... Otro clásico. A ver si me dejas las últimas remezclas que tienes, que pones en por las mañanas. De los Prodigy, me pidió el otro día, me llamó Luis a casa que le dejara el último de los Prodigy. Mira, me he encontrado, esta mañana estaba a punto de poner en el programa algo de ZZ Top, de ZZ Top, y últimamente me empieza a gustar algunos coplas de Scorbuto que realmente me suman. Por ejemplo, esa de el partido que gobierna este país y toda su... Bueno, bueno, Castaño. Buenas noches. Que ya que ha venido aquí a darnos las buenas noches y a estar un ratillo con nosotros, le he dicho, échame un cable, hombre, que me mandó un oyente un faz precioso. Sí. ¿Cómo se llama? Que lo tienes tú ahí el oyente. Manuel Alcón. Manuel Alcón mandó un fax el otro día antes de anoche a la redacción. Lo tenía yo aquí dando y digo, Castaño, hazte con esto y léemelo, que es muy bonito. Nos mandó unas coplas con la paranoia orgiástica blaugrana, que vamos a intentar versar y glosar durante estos próximos 2 minutos. Hazlo bien. Hazlo bien, Castaño. A ver si... Lo tuyo lo lees bien, a ver si lo que escriben los otros. Érase unos jugadores que tuvieron que viajar. En la cena y en los postres ya empezaron a notar calenturas y sofocos. Se empezaron a excitar. Ay. Cantando todos a coro, dirigidos por Resac. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Unos cuantos, los de siempre, dijeron no tener sueño. ¿Qué se ha creído este tío, que dice ser nuestro dueño? Llamaremos a unas nenas que conozco y están bien. Podemos jugar con ellas, hagamos un pensamiento. Si Gaspar el presi se entera... ¿Cómo vale esto? Nos la cortará rodajas. No tanto, Usti, tampoco tanto. No seas cagad, Noy. A ver si vas y te rajas. Calladitos de puntillas, dirigiéronse a una suite. Qué sábado, sabadete, que hoy es sábado la nuit. Enfundadas con ligueros, braguita media y sostén, menuda equipación llevan, seguro jugarán bien. Calzón o tanga azulgrana llevaban el otro equipo. Impresionados quedaron, las chorbas les quitó el hipo. A la hora señalada comenzaba el partidito, sin el que viste de negro, pues todos llevaban pito. Qué delantera tenía el equipo de las noyas. Atacaban, defendían y jugaban de tacón, espoloneando con gracia y a golpe de buen riñón. En el fútbol siempre he dicho que el marcaje cuerpo a cuerpo es la mejor estrategia para poder regar el huerto. Defensas medios y libres, delanteros quieren ser, para penetrar como sea. En fin, poderla meter. Algún suplente quedó sin poder intervenir. ¡Qué putada, qué fastidio! ¡Nadie me dijo de ir! Extenuados con calambres, lesionados por doquier, retiráronse triunfantes, sin hinchas que les cantasen aquello de olé olé. Por el pago de una visa se descubrió la función, pagando todos a escote, cava la suite y el pendón. Moraleja, os pagan muchos millones por sudar la camiseta, pero en el campo, bandidos, no tocando culo y teta. ¿Qué pasó? Ya estoy yo. Gracias. ¿Cómo se llamaba nuestro oyente? ¿Manuel Alcón? Manuel Alcón. Manuel Alcón. El de los viajes. Por cierto que, celebrando el triunfo del Bernabéu, hemos pasado a la final y en el capítulo de ausencia, en el palco. No le colguéis que hemos siga. Echado termina de menos el en la radiador. Final 7, la presencia. The Phone House te ha ofrecido El Radiador. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te pone cada noche en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. Cada noche en el Tirachinas, El Radiador con The Phone House. ¡Conéctate! Se va el caimán. Mensaje de interés para todas las empresas. Si su marca y productos no destacan por encima de los demás, es que no conoce los sistemas de promoción y exhibición que le ofrece Caimán. Si pretende dar un impulso a sus ventas, confíe en nuestra experiencia. Le diseñaremos una técnica promocional o publicitaria exclusiva. Atrévase a llamarnos. Caimán 985-678-656. Visite nuestra página web www.grupocaimán.com. Restaurante Los Nogales, degusta nuestras especialidades, parrillada de marisco y pescados, exquisitos espárragos rellenos, carnes rojas asturianas y como siempre haz tu reserva para el Día de Comadres. Restaurante Los Nogales, Santurio, Gijón. Reservas llamando al 985 13 25 25. Llega el espectáculo del año de la mano del Ballet de la Ópera Nacional de Kiev. Más de 40 bailarines en escena interpretando El Lago de los Cisnes. Un espectáculo que maravilla en toda España y suscita las mejores críticas de la prensa especializada. El miércoles 6 de febrero a las 8:30 de la noche en el Teatro Jovellanos. Entradas a la venta en la taquilla del teatro. El Ballet de la Ópera de Kiev y El Lago de los Cisnes. Un espectáculo inigualable presentado por Cope Asturias y el patrocinio de Construcciones San Bernardo y Multiópticas Vaquero. A mi madre no se le pasaría nunca por la cabeza que no son las bebidas energéticas, sino la coca, lo que me hace aguantar hasta las tantas. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Teléfono 900-16-15-15. Haz algo. Colabora Cadena 100. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Bueno, estamos en tiempo de tertulia ya. Agustín Herranz y Alfonso Zuara y Quique Guas, que están desde el principio, se nos unen. Silvia Verde, Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Tomás Roncero, Tomás, buenas noches. ¿Cómo estamos, hombre? Buenas noches. ¡Qué tono! Y también está por aquí nuestro amigo Edu García. Buenas noches. Por cierto, antes de nada, bueno, Tomás, ¿quieres decirle algo a este perdedor elegante que tienes enfrente? Bueno, pues enfrente, radiofónicamente hablando, Agustín Herranz. Agustín es un crack y solo le tengo que decir una cosa, que esté muy orgulloso de su Athletic, porque como ha dicho Hekens, el Athletic ha caído ante el mejor equipo de Europa. Por lo tanto, yo quiero decir públicamente, como señor Gil, que yo hubiera pagado dinero porque el Madrid perdiera, pero dejarme terminar. Yo quería pagar dinero para que el Madrid perdiera para escuchar a este esta noche, pero nada más que para eso, pues palabra de honor. En el descanso estaba con el congojo arriba. Hombre, Tomás, te conoceremos. No, lo que sí he dicho... No, en el descanso estaba buscando al padre del árbitro, va a ser recelado con alguna historia. Gaspar, nunca lo reconocerá, Tomás. No, ¿eh? Yo lo que sí reconozco es que no esperaba que iba a ser tan holgado. Le he dicho a Gaspar que iba a ser, como os acordáis, Goyo Benito, una eliminatoria de Copa Europa con el Oporto, que el Madrid perdió 2-1 allí... Y en la vuelta, el Madrid seguía empate a cero, y a falta de 8 minutos, un cabezazo racial, y ahí, digamos, no la magia importa, lo que rompió. Si no te importa, Roncero, eran 15, ¿eh? Fue el minuto 30 de la segunda parte. Pero bueno, que van a falta no, de 7, no, que no, no, no, da igual, en el minuto 30. 1-0, gol racial de Benito, con un fútbol infame, pero por lo menos el madridismo se supo superar la adversidad. El problema de hoy, afortunadamente para el Madrid, es que tiene individualidades que hacen que toque eso en segundo plano, y encima el Athletic se ha suicidado al solo con el autogol de la Reinzar, y no hay que olvidarlo, Figo, al que nunca le suelo regalar adjetivos calificativos. Dicen que le dais la insignia de oro y brillantes a la Reinzar, ¿no?, al centenario. No, no sé, perdona, ese chaval ha hecho un buen partido, solo que el Bernabéu impresiona lleno. Y no olvides una cosa, el Bernabéu para un partido Copa del Rey estaba hasta las cejas, cosa que valora. O sea, la afición del Madrid le ha emitido un mensaje al equipo, y es que quería esta Copa y quería esta final. Oye, Roncero, has dicho que la Reinza se ha suicidado solo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el que le ayuden a suicidarse, eso qué es? Porque le dan una pistola para que se dispare. Ah. Claro, él no ha necesitado que se la den, se la ha puesto él solo. Yeah. Porque es un futbolista que le ha impresionado el ambiente, el fondo sur, el panorama, el escenario. Vale. Yo creo que no. Tomás, enhorabuena, de verdad. Enhorabuena. Le he dicho que si querías decirle algo, lleva una retaila que me lo estás dejando hundido. No, Agustín, él sabe que tienen un magnífico equipo y un gran entrenador, por eso están donde están. Yo estoy de acuerdo en lo que comentábamos antes del partido, en que si el Atleti marcaba, salía adelante. El Atleti no ha marcado, raro, porque está marcando fuera casi todos los partidos desde el comienzo de Liga. Lo que va a temporada 3 ha quedado seco solamente. Y esto ya no tiene marcha atrás, así que enhorabuena. Y yo lo único, Íñigo Larraínza, yo creo que ni el público, ni el Bernabéu, ni el Fondo Sur, ni nada. Una jugada desgraciada, como te puede pasar en cualquier campo, lo que le ha pasado en el Bernabéu y en este partido. Por cierto. Sí, pero ¿tú crees que es casualidad que de tres partidos que en toda la temporada fuera de casa no ha marcado el Athletic, los dos de los tres en el Bernabéu? Yo creo que eso no es casualidad. Y los otros son más. ¿Tú crees? ¿Tú has visto la oportunidad que ha tenido Urzay? La oportunidad de dicho Alquiza. Las han fallado. Bueno, vale, lo mismo cero. Que falló. Ya ha acabado la Copa del Rey. Que ya ha acabado, ya ha acabado. Y... Agustín, dinos algo de Mendieta, nos tiene en ascua. Que al final me queríamos ver a Mendieta hoy, le queríamos ver en Mestalla, que fía del morbazo contra la Valencia. ¿Qué ha pasado? En resumidas cuentas, no tengo ni idea. ¿Para qué lo voy a engañar? En las últimas horas se ha dicho de todo. Que ¿se de podrá Mendieta, ser más sincero? No, seguramente no. No tengo ni idea. No he hablado con sus padres, no sé absolutamente nada, no he podido hablar con él. Lo que sé es que en las últimas 48 horas se ha dado todo tipo de posibilidades del abanico. Que lo de Mendieta estaba hecho. Que no está hecho, pero que al mediodía está hecho. Que no, pero que hasta las 8 de la tarde. ¿Qué tal? 8.000 millones. No, 4.000. No, 16.000. No, pero hasta final de temporada. No, pero si viene se queda. Se ¿sabe un poco lo, de todo. ¿Sabe la conclusión con tres datos que tengo, muy pequeños y así muy como yo lo veo? Dígame. Alguien que no quería que eso se hiciera, largó antes de tiempo. Correcto. Puede ser. ¿Para bombardear la operación o qué? Estoy seguro, entre lo que leímos, no lo que extraña. Escuchamos y tres cosas que ahí me han puede contado, ser, puede ser. Alguien que no quería que se hiciera lo filtra al Marca y solo al Marca para que no se haga, porque efectivamente, como dice Agustín, y en la redacción lo comprobamos ahí mañana, el Atleti dice que va a haber, no miento, es Ginés, es su representante el que dice en tono de que sí, que además dice, joder, esto ha fastidiado la operación, pero bueno, yo creo que no se cae, antes de comer al Atleti dar una nota. Y la nota, bueno, pues que bueno, que sí, pero no, pero ni blanco ni negro, ¿no? Yo creo que alguien aborta la operación al filtrarlo antes de tiempo. Pues fíjate que lo pensamos, lo barruntamos, porque es extraño, cuando menos, que solo sea el Marca el que saca esa noticia. Pues es te decir, digo una que... cosa, más que el Atlético del Barça, creo que el primer damnificado de esta operación es Gaizka Mendieta. Es Gaizka Mendieta, que no está porque jugando, no está a gusto. No está nada a gusto. Gaizka quería venir. Y un año para este venir. Chaval, un año inactivo en el dique seco, yo creo que le va a venir fatal para y el después, parón que se puede dar a su carrera. Y después de una negociación, como tienen que ser las negociaciones de este tipo, ¿no? Jugando con este tipo de estrellas. A todo esto, aparte tal, de Zubizarreta, yo creo que se ve para callar un par de viajes. Andoni, aquí y allá, callando, manteniendo el silencio, y alguien, como tú dices, larga. ¿Seguramente para frustrar la operación? Pues seguramente. Pero esto parece de broma. O sea, un jugador que lo traspasan por 8.000 millones, que está cobrando 800 millones, y estamos implorando aquí la de Cáritas para que venga a jugar cedido. Este jugador tiene que pensarlo antes de irse a Italia. Alfonso, una cosa que no hemos comentado. Pero esa es otra historia. La Lazio, y lo leyeron en una editorial, es la primera interesada que, aunque pierda dinero en estos 5 o 6 meses, que el jugador se vuelva a revalorizar, porque el jugador no está de valer 8.000. Si el jugador viene a Bilbao, hace tres partidos espectaculares, y se hace un mundial, el valor, claro, el jugador lo coloca jugador, arriba. El jugador es lógico que quiera hay venir que está el mundial a un ahí. Jugador que hemos pagado 8.000 millones y que yo, que soy el dueño, no lo pongo. Explícame eso. Pues no, por eso, como pues tu no entrenador pone. No le pone, tendrás que revalorizar. Pues cárgate al entrenador o cárgate al jugador por bajo rendimiento, pero es que esas cosas no se explican. Otra cosa es que el Athletic pagara 8.000, es que siquiera 4.000 millones, ¿no? A mí me parece una auténtica barbaridad. Quiero decir, ¿y yo por no qué no están triunfando ningún jugador de España en Italia? Ah, buena pregunta. Ninguno, ninguno. Ninguno. Ninguno, ninguno. José María está ahora bueno, José María está de Farinós. Que el objetivo Farinós tampoco. No, José Mari sí se salva, ¿eh? Javi Moreno, que ha hecho un par de partidos en los poquitos que ha jugado, que sabes, he visto la estadística. Pero no hace falta solamente ver a jugadores españoles. Dime jugadores con clase que hayan triunfado en Italia. He visto la estadística. La Europa estaba muerto, la Juve, y vino aquí, mira. La estadística de la Liga Italiana. Y Javi Moreno es el jugador que más goles mete por minuto jugado. Y que es un gol cada 54. No, pero fíjate lo que decía Edu, Zidane el año pasado no tiene... Ni el antepasado. La Europa estaba muerto cuando la Copa de Europa y las pierde las dos, ¿eh? O sea, vamos a ser serios, a ver Zidane. Zidane juega en la Juve y juega a un nivel importante. Y llega a las dos finales y la cagan. Pero la caga porque está en equipos que no tienen mentalidad ganadora en una final. Bueno, vamos a ver, ¿la Juve no tiene mentalidad ganadora con el historial que tiene la Juve? Bueno, y el caso de Vieri, ¿qué me decís? Dos, punto. Muere y resucita, Vieri. Cambiari, sí. Y Copa de la UEFA y la Recopa. Nos acordaba los torneos menores, claro. Pero la Copa de Europa, en la final del 98, la Juve iba a correr en el terreno, salió derrotada al campo. Y tenía Del Piero, tenía Zidane, tenía toda la artillería y el Madrid iba de víctima. Y salió totalmente acomplejado al campo porque de enfrente estaba el Madrid. Lazio y Roma. O sea, está horrible todo lo que han fichado. Bueno, cambiando de tercio, quiero que esto a Quique Huasca, aparte de tener buena memoria, es un buen periodista, le tiene que sonar. Y sin decirle yo de dónde viene, seguro que lo adivina él. Hoy Joan Gaspar en Cataluña de Radio ha tenido un momento de lucidez divertida, de eso de reír. Solamente leyendo lo que ha dicho ya te ríes. Dice que el próximo sábado jugará el Barça Tenerife, partido muy trascendente, pero el siguiente miércoles, que hay liga, el Barça juega en casa contra la Real Sociedad. Uh-huh. Y dice... textualmente, veremos un buen espectáculo seguro en el Camp Nou, por A o por B. Por A, que es lo que espero y deseo, gran espectáculo, éxitos y que ganemos. O por B, porque veremos la salida en globo de un señor que estará en el palco, porque si no se gana saldrá en globo, que es el presidente. Ha sido muy poco original porque esa frase es de Cruyff. Sí, señor, efectivamente. Claro. Esa frase la dijo Cruyff un día, ¿no? Sí, señor, y salió en globo. Bueno, en globo, después del pase con el vestuario con Gaspar, que le quiso hacer salir por otra parte buscándole la retambufa, ¿eh? Sí, y le traicionó la noche anterior. ¿Y hay algo de verdad en esto? No lo creo. Es decir, no creo que Gaspar salga ni dimita y que cumplirá su mandato. Solamente si le hace caso a su mujer, que es bastante más inteligente. Por cierto, Quique, durísima toda la prensa catalana hoy a propósito de algo que ocurrió en el programa de García, el choque... ¿En Lloveras? Entre Lloveras y Ángel Fernández, insultos, facha, que te calles, te prohíba hablar, una cosa bien espantosa. Ángel Fernández tiene unos toques autoritarios y bastante... Y hoy en toda la prensa paro diciendo, pero ¿cómo? Y fíjate, y hablo del Sport, del Mundo Deportivo, vanagloriando al Madrid, diciendo qué pedazos de ejecutivos tienen, que no saben lo que hacen, pero no dan nota. Y fijaros, bueno, lo que tenemos ya, aquí, con, ¿no? Con todo lo desastre que es Gaspar, con los directivos que tiene, prefiero que siga Gaspar, fíjate lo que te digo. Sí. No, está, es que claro, sí, que... Imagínate a Ángel Fernández sentado en el palco presidencial, ¿eh? Está claro. Además, la lucha que hay porque de Gaspar dimita y alzarse con el poder... Así, ¿eh? Entre los dos grupos, entre Fernández y Castells, hacen todavía... Castells lleva mucho tiempo callado, ¿no? Sí, pero este señor Lloveras, que lo tuvimos aquí la noche anterior, es un hombre de Castells. Han sido rivales ahí en la precampaña. Pero no son hombres de Juan Gaspar. Luis Fernández estaba en otra candidatura. Castells. Luis Fernández se cambió de un lado, fue a otro. Ángel Fernández. Ángel Fernández fue... Pero con... el silencio de Gaspar es positivo o negativo, Quique. Es que yo creo que lo mejor que puede hacer Gaspar es trabajar y callar. Sí, pues en estos momentos encima se enzarzan arriba. Si Gaspar calla, no es Gaspar. Partidazo, ¿cómo se ve desde Barcelona? Porque yo lo veo con un morbazo tremendo el partido de Tenerife. Es tremendo, ¿no? Aquí hay pocas... Y sin Rivaldo, en teoría. Sí. Rivaldo no ha concluido el entrenamiento. Vaya temporada de números. Si sacamos los números fríos, Rivaldo que no pega pata un bote este año, ¿eh? Yo creo que ha sido el peor Rivaldo que se han encontrado desde que está en España, seguro. A ti te costó el bigote, pero al Barcelona le ha costado muchos cientos de millones y al propio Rivaldo también. Hubo que venderlo cuando hubo que venderlo. Con gol al Valencia, sin gol al Valencia. Y no se vendió y están pagando las consecuencias. Primero, que además Alfonso quería. Porque no rinde. Bueno, una pausita, la última, y vamos a ver qué pone la prensa. Dale, Muñones. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. ¿Qué hay para nosotros en las rebajas de El Corte Inglés? Unos descuentos que no te imaginas. Fíjate que en una gran selección de chaquetones, americanas y pantalones tenéis el 50% de descuento. No te pierdas las rebajas de El Corte Inglés. Calidad y confianza. ¿Que por qué me gusta México? Porque allí encontré cultura, naturaleza, aventura, negocios, artesanía, arqueología, deportes, gastronomía, desiertos, volcanes... y para descansar, las mejores playas. En México encontrarás mil mundos. Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a este país lleno de contrastes. México, un país, mil mundos. ¿Sabes cuál es el juego que más premios da cada semana? ¡La lotería! Un premio especial de 3 millones de euros, un primer premio de 600.000, otro de 120.000, 40 de 1.500, 1.500 de 300 y aproximaciones, centenas, últimas cifras y tres reintegros. Los mejores números de la lotería están por detrás. Uno de cada tres décimos tiene premio. Lotería Nacional. En premios y millones nadie puede igualarla. Que la suerte te acompañe. Cosas naturales y para toda la vida. Como aprender a hablar... O aprender a hablar inglés con el método NaturalNet de Home English. Tan fácilmente como aprendiste tu lengua materna. Tan natural y para siempre. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. NaturalNet es el aprendizaje más sencillo y práctico, como el diccionario en CD-ROM que Home English te regala solo por informarte. Llama ahora, 902 23 23 23. La emoción es más fuerte cuando es por una causa justa. Descubre con Peugeot que la emoción puede llegar muy lejos y que el fútbol no es solo un deporte. Puede significar ayuda para los que la necesitan. Este año cada gol va a contar mucho, porque al final de la liga Peugeot aportará 1.000 euros por cada gol marcado por el Pichichi de la temporada, más un Peugeot 307 a la institución benéfica que éste elija. Este año, más que nunca, disfruta con Peugeot. Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar. Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Busques lo que busques, lo encontrarás en México. Y ahora con Viajes Marsans, viajar al Caribe mexicano solo te costará 878 euros. Infórmate en el 902 30 60 90. México, un país, mil mundos. Pañales, tarritos, papilla, tetinas, chupete, biberón, termómetro, toallitas. Hoy nacen 1,2 hijos por familia y ninguno trae un pan debajo del brazo. Por eso Expansión Diario, Expansión Televisión y Expansión Directo te ofrecen todas las claves económicas para que, además de conocer la realidad, la comprendas. Y muy pronto también en Expansión Radio. Expansión, ¿sabes por qué? El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Hemos pasado unos segunditos, Cutelén, ¿qué ponen los periódicos? Comenzamos por el diario AS. Colosos, el Madrid jugará la final de Copa el 6 de marzo, de Roncero, día de su centenario. Esto, el AS es como un cuartel, ¿no? Cada semana le toca un sargento semana uno, esta semana la de Roncero. Colosos de Roda. Siempre fieles. Lendoiro, esta final va a ser especial, tiene mucho morbo. Diario Marca, casi con una foto similar a la del diario AS. Tu final, el Madrid la jugará el día de su centenario. Y mañana, hoy ya, se estrena el vídeo de Enrique Iglesias y Ana Kournikova. Eso sí que es noticia. El Mundo Deportivo, Gaspar, hombre, puedo salir en globo. El presidente vaticina que el próximo partido del Camp Nou será espectacular. Habrá espectáculo en el campo o en el palco. Yo apuesto por lo primero. Y Diario Sport, con foto de Saviola en grande, te toca, pibe. Su mensaje a la afición: es positivo que el presidente mantenga la confianza en Reixac. Pues nos vamos. Que nos hemos quedado sin medallas en balonmano. Es verdad. Con Yugoslavia. 35-32. A luchar por la séptima plaza con la República Checa. Y vienen a la familia de Luis Lainz. Ah, hombre, sí. Una saga de periodistas. Uno de los grandes periodistas que nos dejó. Gracias, mañana será viernes, será un día relajado en el que Agustín ya estará desde Bilbao y tendremos a Tito y haremos tertulia todo lo que ha sido la semana y nos reiremos con ¿y los autobuses que Agustín? Con lo que queráis, si tenéis un cumpleaños, no una celebración, soltero de no sé quién. 38 autobuses a su disposición, llenos. A ver, además, hay que desayunar pronto. Tengo yo el mando a distancia, María, están todos José, dentro. Vos y los chicos de hoy, yo que sé, en Cadena 100, se hacen cargo de los mandos. Hasta mañana. Siempre para adelante, venga. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Buenas noches y bienvenidos a esta apoteosis a la española. Gracias. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Entre la 1:30 y las 2:30, de lunes a jueves, Yo que sé, con Albert Lesan. ¡Eh! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño ha dicho eso del marido? Le gusta la cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía. Me han dicho que ahora quiere los mofletes de Bodere. Le pusieron en un día la nariz de Estefanía.

juega el Gijón Baloncesto y mañana por la tarde lo hace el Sporting. Y hay muchos más partidos, muchas más citas que, como siempre, repasamos en la portada de Carrusel en nuestro calendario deportivo. Calendario que empezamos recordando la cita de mañana desde las 5 en el Carlos Belmonte, Albacete Sporting. Vuelve a cebar al sistema 4-2-3-1, el de fuera de casa y el equipo rojiblanco que tratará de encontrar la tercera victoria consecutiva. Y hoy, desde las 8:30, juega el Oviedo. Adelanta su partido al sábado para tener más tiempo para preparar el del próximo miércoles. Recibe en el nuevo Tartiere al Jaén. Signad se ha quedado fuera de la convocatoria de Quique Marigil por decisión técnica. En segunda división B, un marcador de ayer, ya lo comentábamos antes, Sporting B 0, Ourense 3, no sirvieron las incorporaciones de Rubén y Miguel para darle la victoria al filial rojiblanco. Hoy desde las 6:30 juega la Universidad, que visita a la Gimnástica, y mañana a las 11:30 a la Alavés B Marino de Luanco, y a las 5 por la tarde Zamora, Oviedo B y Ponferradina Caudal. Tienen, por ejemplo, el Caudal y el Oviedo B la oportunidad de despegarse del Sporting B. En tercera división, hoy desde las 4:30, se juegan 5 partidos. Siero Valdesoto, San Lázaro Ribadesella, Turón Pumarín, Coyoto Titánico y Navarro Condal. El resto de la jornada a las 4:30, pero de mañana. Lealtad Astur, Llanes Avilés, San Martín Piloñesa, Mosconia, Langreo y Navia Narcea. En baloncesto, Liga ACB, mañana desde las 12:30 en el Raimundo Saporta, Real Madrid, Gijón Baloncesto. A intentar la Machada, parece una misión imposible, pero veremos si consigue dar la sorpresa al equipo de Moncho López. En la Liga Femenina, hoy desde las 7, Extrugasa Cocinas Carballo, Universidad. Ya tiene extranjeras el equipo universitario, a ver si eso le sirve para conseguir una nueva victoria. Y en la Liga EVA, mañana desde las 6, en el Grupo Covadonga, el equipo gijonés recibe al Ponferrada. En voleibol, ya saben que este fin de semana hay Copa del Rey en Canarias. Ayer quedó eliminado el EMI a manos del Unicaja Almería, por eso no hay Superliga masculina, sí femenina. Y hoy desde las 5 en la Arena, después de una semana movidita por el cambio de entrenador, el Campus recibe al Marichal de Tenerife, al líder y además al vigente campeón de la Superliga femenina. Y desde las 6 el grupo visita en Burgos al Construcciones Damesa, y la Calzada visita desde las 8 al Barcelona, al Club Voleibol Barcelona. Y en la fase de ascenso a la Liga FEB, mañana desde las 12:30, derbi en la Arena. El Club Voleibol Jovellanos recibe al Club Voleibol Oviedo. Balonmano, División de Honor B. Hoy desde las 6:30, Naranco Treikar Suma de Málaga. Y el grupo visita también hoy desde la misma hora al Torrevieja. Y en Primera Femenina también tenemos un derbi. Desde las 8 hoy en el Polideportivo de Otero, el Balonmano Gijón visita a la Guipuzcoana de Oviedo. El Astalia juega desde las 7 en casa ante el Balonmano Porriño. Y para cerrar, en hockey, División de Honor, hoy desde las 10:30 de la noche Areces Liceo, y en Primera División a las 7:30 Macarena Cibeles, y mañana Campus de Mieres Órdenes Visiola Royán. Y más cosas, por ejemplo, recordarles que esta tarde tiene lugar una asamblea del Grupo Covadonga en la que se van a debatir la modificación de los estatutos de la sociedad. Bueno, pues todo esto y más cosas, porque también tendremos que repasar el deporte juvenil, hasta las 4 de la tarde, como siempre, cada sábado, en la sintonía de la SER, en la sintonía de Carrusel Deportivo. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Antrosio 2002 en El Pinal, jueves 7 de febrero, fiesta de comadres, martes 12, menú de Antrosio, y viernes 16, cena baile de San Valentín. Restaurante El Pinal, recuerda nuestra ermita para tu boda civil. Disponemos de servicio de autobuses, reserva de mesa en el 985-36-4213. Abre tus pupilas, acelera tus latidos, disfruta de Alfa 147 JTD, en 3 y 5 puertas. Alfa 147 JTD, más opciones, más adrenalina. Cofías, su concesionario Alfa Romeo en la avenida de Lugo, Avilés. ¿Ha ocurrido algo? Algo importante. Algo irresistible. Algo único. Operación Rebajas ha llegado a Lugones. Las grandes rebajas de lámparas Macro Lux están aquí. Los grandes saldos han llegado con descuentos de un 30, 40 y 50%. Ahora es el momento. Son las únicas rebajas. Recuerda, Macro Lux en Lugones. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985 13 0433 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Empezamos Carrusel Deportivo hablando del Sporting, que viaja en este momento rumbo a Albacete, donde juega mañana desde las 5 de la tarde, buscando encadenar su tercera victoria consecutiva, lo que sin duda pues haría que el Sporting comenzara bien una semana que puede decidir muchas cosas con vistas al futuro y a lo que queda de temporada. La alineación, aunque no confirmada, está decidida después de lo visto ayer. Va a volver el equipo a jugar con un 4-2-3-1. En la portería estará Valencia, en la defensa línea de 4, con Sastre, Isma, Pablo Amo y Dorado por delante. Dani Borreguero y Juan acompañándoles en el centro del campo. Pablo Álvarez en la derecha, David Pirri en la izquierda y Lozano por el centro. Y en punta estará Villa. Y como decimos, el equipo está a esta hora viajando hacia Albacete, esperando tomar un vuelo que les lleva a Madrid y posteriormente se dirigirán hacia la capital, hacia la ciudad castellano-manchega. Y desde el viaje, desde el aeropuerto, nos escucha Javier Dorado, jugador del Sporting. Dorado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estáis ya emprendiendo el viaje y pensando ya en el partido de mañana, que sin duda que es importante, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que bueno, llevamos ahora dos partidos seguidos ganados y sabemos que no jugamos mucho porque, bueno, sería una semana importante porque, bueno, luego el miércoles hay otro partido y además por la confianza que cogeríamos el equipo al ganar tres partidos seguidos, pues sería enorme y sobre todo que luego jugamos en casa y bueno, hemos estado pues un poco mal en la clasificación y ahora depende mucho que si sacamos adelante estos partidos pues podemos empezar a pensar otra vez en cosas más importantes. En un fin de semana en el que las cosas no empezaron bien en Segunda División B, para el Sporting B, que ayer cayó derrotado por 0-3 ante el Ourense en el Molinón, en el partido que suponía el debut de dos jugadores, de los dos que venían de la primera plantilla. Más uno más, que ahora nos cuenta Néstor Domínguez. Néstor. Bueno, pues como tú dices, bueno, era el segundo partido que jugaba Miguel con el Sporting B. En este B, caso sí, es verdad, el debut que, en casa. El que debutaba era Rubén, en un partido pues en el que más de lo mismo pudimos ver, David, un equipo agarrotado que le pesa estar clasificado en último lugar. Y ayer lo demostró ante un rival Ourense que tampoco hizo nada del otro mundo y demostró por qué está a mitad de tabla hacia abajo, un rival con ese potencial. Vamos a escuchar precisamente a Rubén, ese jugador que debutaba y que hablaba que, bueno, pues le habíamos visto con muchas ganas y que él estaba aquí para demostrar que la decisión que había tomado el club con él de bajarlo al segundo equipo era una decisión equivocada y que él debería jugar en la primera plantilla. Bien, hombre, al final ya, bueno, pues se me subió un poco el gemelo, ya estaba cansado, pero lógico, ¿no? Pero bueno, me encuentro bastante bien físicamente, me encontré, bueno, bastante bien en velocidad, que es lo que verdaderamente me marca a mí y bueno, muy contento, bueno, pues que jugué 90 minutos, ya mucho tiempo sin jugar 90 minutos y individualmente pues muy contento, ¿no? Pero bueno, fastidiado porque el equipo perdió y como te digo, esto tenemos que sacarlo entre todos, ¿no? Sí, la verdad que bueno, como te digo, ya mucho tiempo sin jugar un partido, bueno, pues personalmente para mí esto es un examen porque bueno, tengo que demostrarme a mí mismo que sirvo para jugar en el primer equipo, que es una decisión equivocada la que están tomando arriba y yo bueno, pues estoy aquí para demostrarlo y para intentar ayudar, ¿no? Porque bueno, hay dos equipos implicados en poder bajar, como es el Sporting B y San Martín, que bueno, tiene una unión con el Sporting y bueno, pues yo estoy aquí para ayudar y animar a la gente que bueno, yo creo que hoy mostró dio la cara en todo momento y yo creo que le quiere tener la cabeza bien alta, ¿no? Rubén, el jugador que ayer volvió a debutar, era la tercera vez que lo hacía con el Sporting B, que se queda con 15 puntos, en el último puesto seguirá del grupo primero de Segunda División B y que ahora brinda la oportunidad de que el resto de rivales directos, entre ellos dos asturianos, tengan durante el día de hoy y de mañana la posibilidad de alejarse del Sporting B. El Oviedo B, que está decimonoveno, es decir, penúltimo, un puesto por delante del Sporting B, tiene 20 puntos y visita mañana al Zamora. El Caudal tiene 22, es tercero por la cola y juega... Perdona, Néstor. No, simplemente te decía, David, que evidentemente la situación está muy complicada, pero que bueno... Pues... Sí, un segundo, estamos repasando que el Caudal visita a la Ponferradina y también está el Lugo en esos puestos de descenso. Vamos con la tercera división y a destacar una incorporación, un hombre que se ha incorporado recientemente al Langreo, un club que además ha vivido unas horas un tanto convulsas las últimas de la semana. Así es, hablamos de Pipi, el jugador clásico ya de la tercera división y la segunda vez que jugaba hasta ahora en el Marino de Luanco, y que bueno, pues por una decisión técnica el equipo Luanquín ha fichado a un jugador como es Juli, un jugador que jugó en la primera división y que ahora pues lo ha cogido para sí, el Marino, y Pipi pues se va para el Langreo. Con él queríamos hablar, nos va a ser imposible la comunicación, por tanto, el Langreo que ficha a Pipi y que además cambia de entrenador. Javier Vidales abandona la disciplina en este momento del Langreo y de momento se va a hacer cargo del equipo, el que era hasta ahora segundo entrenador, Braga, pendiente de contratar a un nuevo entrenador. Muy bien, pues más adelante escucharemos las explicaciones de Javier Vidales, que de momento no quiere hacer declaraciones al respecto. Recordamos que para esta tarde se adelantan 5 partidos en tercera división: Siero Valdesoto, San Lázaro Ribadesella, Turón Pumarín, Coyoto Titánico y Navarro Condal. El resto de la jornada mañana a las 4:30. Hasta aquí llegamos, aquí lo dejamos, porque sigue el deporte en la SER, sigue a vuelta de pausa, en este caso el deporte juvenil, jóvenes y campeones. Un país de música 2 presenta Los Alegres 80, con Mecano, Radio Futura, Pistones, Miguel Bosé, Joaquín Sabina. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Le Privé, selecto pub. Desde ahora Gijón cuenta con el pub más chic, con el lugar ideal para disfrutar de una copa en un ambiente distinguido. Venga a conocer Le Privé. Le Privé, selecto pub, calle Santa Elena 9, Gijón. Mira, Jesús, a la hora de vender nunca hay ningún problema. Pero yo llevo una semana con la fotocopiadora estropeada y no acaban de venir. Tu problema es no tener una Canon. Porque en sistemas de oficina del Principado, lo que prometen, lo cumplen. Sistemas de oficina del Principado. Soluciones en el día. Canon Servicio. Pablo Iglesias 56, Gijón. Jóvenes y campeones. Un espacio patrocinado por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias. Jóvenes y campeones, el programa del deporte juvenil. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí los de Jóvenes y Campeones, como cada sábado, para informarles de todo lo que acontece en el deporte juvenil de nuestra región. Hoy tendremos un programa muy variado, hablaremos de fútbol, de fichajes, tendremos un invitado a nuestros estudios para contarnos una extraña situación que está viviendo. Además, baloncesto, donde hablaremos de la presentación oficial de la Escuela de Entrenadores, y de karate, ya que la selección asturiana ha realizado un gran papel en los territoriales disputados en Albacete. Si hay tiempo, alguna nota más. Un saludo de quien les habla, Iván Suárez, y de todo el equipo de Jóvenes y Campeones. Son las 4 menos cuarto, comienza el deporte juvenil. ¿En dónde, si no? En la cadena...